prepara la yubona para dar comienzo a la obra. Se prepara la yubona para dar comienzo a la obra. Suya bota furulele, emprenda de cabiosile. Suya bota furulele, emprenda de cabiosile. Hogara se pone el día pa' saludar a papá. Un gallo cojo y maíz, que tambo ya ta sonar. Un gallo cojo y maíz, que tambo ya ta sonar. A la coco comille, a la coco comille, a la coco comille. O bachule, o bachule, o bae. Bachule, oh bachule, oh bae, oh bae, oh bayana, yana, oh bae, oh bayana, yana. A la coco comille, Javier, a la coco comille, a la coco comille, oh baixere. O bachule, o bae. O bachule, o bachule, o bae. De toda la isla. ¡Sí!